El último jueves de julio, se nos ha acabado el mes de julio, ha pasado el mes de vacaciones y los chicos están terminando supletorios. Espero que les haya ido a todos muy bien y se dediquen y disfruten el mes cortito que les queda, que es agosto. Ya para las vacaciones se viene agosto, mes de las artes, a que de pronto también, si no tienen nada que hacer y están aquí en la ciudad, vayan, desen una vuelta, disfruten de las cosas que se vienen en la en este mes en cuanto a cultura, a arte en la ciudad. Habrá conciertos, museos abiertos, disfruten, gocen de la ciudad, los que no puedan viajar, y los que puedan viajar, vayan, visiten Ecuador, recorran sus tierras, sus playas, sus bosques. Tenemos una variedad interminable de cosas que podemos disfrutar en familia, que podemos disfrutar con amigos. Hagan caminatas, hagan ejercicio, manténganse sanos, limpios, y primero Ecuador, consumamos lo nuestro, pero siempre conservando y respetando la naturaleza. Y bueno, como ustedes saben, hoy teníamos un invitado. El invitado lastimosamente está un poquito indispuesto, estuvo enfermo, pidió disculpas y nos ha tocado reemplazarlo, pero con una muy buena noticia. El día de hoy está Nancy también con nosotros. Nancy es, si no la recuerdan, es del Galpón de las Artes, que queda ubicado en el Triángulo, en el Valle de los Chillos, frente a la Fideca, para ser más exactos. Ahí está, muy cerquita y parqueadero. Tienen funciones jueves, viernes y sábado, y aquí está Nancy para contarnos. Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola con todos, buenas tardes. Es para mí un gusto poder compartir nuevamente esta tarde cultural. Y bueno, qué bueno que a veces digo, bueno, las coincidencias siempre están, ¿no?, a la orden del día. Para comentarles que el Centro Cultural Galpón de las Artes está con una programación desde el día viernes, sábados y domingos. Y justamente hemos hecho un chévere equipo con nuestros amigos aquí de la emisora. Y cada mes vamos a tener entradas durante toda la semana. Vamos a dejarles las entradas para los diferentes eventos que tenemos en el Centro Cultural. Así es que invitamos a todos a que participen, a que se unan a nuestras redes sociales, a que nos pongan like. Sí, no tienen ya pretexto para decir, ay, no voy porque no tengo plata. Escríbanos aquí a la radio, a radio-mediología-aplicada. Síganos o llámenos un mensajito por el 099-5358-650 y digan, yo quiero la entrada para tal función. Les estaremos colgando las publicidades de las funciones de esta semana, viernes, sábado y domingo. Les vamos a estar colgando en la página de la radio para que ustedes le den link o digan, yo necesito una entrada. Se las puede dar, y me han preguntado también si puedo dar entradas a pareja. Bueno, sí se las puede dar. Tenemos entradas para que no digan, ay, no tengo plata. En realidad a veces nos pasa, y si queremos ir, disfrutar, hay muy buenos artistas, tienen un muy buen menú, variedad, tanto infantil como para adultos, como musiquita, como obras, como monólogos. Esta cafecitos semana también traen un monólogo, un cafecito súper rico, y más que nada la compañía, ustedes tienen que ir con alguien. y van a disfrutar un ambiente acogedor, muy íntimo, muy bonito, y sobre todo van a conocer y disfrutar el talento de las personas ecuatorianas que forman parte del Galpón y todos los artistas que invitan. Cuéntanos, ¿esta semana qué tenemos el día viernes? Bueno, el viernes estamos con Pablo Aguirre, un reconocido artista, tenemos un stand-up con él. Les garantizo que van a disfrutar desde que entran, aprovechando igual que hace frío, todos los eventos van siempre acompañados con una tacita de café para que podamos disfrutar del evento. Para que se rían calientitos. Sí, exacto. Entonces vamos a estar con Pablo Aguirre el día viernes. El día sábado... ¿El viernes de qué hora a qué hora? Es a las 8 de la noche. A las 8 de la noche hasta que el cuerpo aguante, no mentira, hasta que el monólogo termine. Pero después de eso pueden darse cita también y seguir conociendo cositas, lugares, restaurantes, cositas así del Valle, ¿verdad? Sí, totalmente. El día sábado estamos con José Correa, que es un joven artista. Él nos va a deleitar con su música, con baladas. Es una persona muy, muy talentosa, les va a gustar mucho, se van a enganchar de una con él. Y va a acompañarlos nuestra compañera del teatro, Emilia Arias, también haciendo un monólogo que se llama El Gran Casting. Esa es la programación para el día sábado. Y el día sábado igual, a las 8 con tacita de café, con tacita de café todo, incluido. Vayan. Y ya les digo, si desean entradas, las vamos a tener. Si desean en pareja, está bien, se las vamos a dar para que vayan con su parejita. Puede ser no necesariamente pareja de esposo, novio o lo que tengan, sino pareja puede ser con su mamá, con su papá, con sus hermanos. Hagan una pareja o pueden ir con sus hijos también, está muy recomendado. Y el día domingo. El domingo anterior, lastimosamente, Papo no pudo ir, pero el día domingo lo tienen. ¿Qué sí, tienen? El domingo tenemos el taller de Papo, como nuestra publicidad lo dice, de la televisión al teatro. Les invitamos, por favor, la programación es el día domingo con el Papo a partir de las 11 de la mañana. Igual estamos dejando aquí las entradas. Durante toda esta semana hemos dejado las entradas. Entonces, de pronto, si las personas... Y aprovechen, las personas que se quedaron con las entradas, sí, ¿no es cierto? No hay problema, pueden asistir durante todo este mes, que este es la última semana del mes. Pueden asistir. Si se quedaron con las entradas y no pudieron asistir porque estaban enfermitos, porque se les presentó alguna cosa en el trabajo, pueden asistir, pueden ir, aprovechar, porque claro, la programación del día jueves, como les di, la programación del mes de julio, como les dije, estamos terminando y el mes, estos son los últimos jueves, viernes, sábado y domingo de julio, donde habrá la programación en el Galpón de las Artes. El otro mes tendrán nueva cartelera, nueva programación y lastimosamente sus entradas ya no las van a poder utilizar. Aprovechen este fin de semana. Tienen un sinnúmero de actividades que les va a gustar, el monólogo, ya sea de Emilia, puede ser el show de Papo, puede ser el monólogo del señor Pablo Aguirre, puede ser también la música. Entonces tienen de todo, no tienen pretexto, vayan, disfruten, distráiganse y gocen de las vacaciones, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, les va a gustar mucho. No se olviden, el Balcón de las Artes está, el Galpón de las Artes está ubicado en el Triángulo, en San Rafael, frente a la Fideca, ¿no es cierto? Avenida General Enríquez, 3734. Y también pueden seguirles en su Facebook, que también se los vamos a colgar. Pongan un like para que de pronto también sepan ustedes las programaciones, se les pueden activar las notificaciones y puedan ir viendo qué es lo que tienen todos los fines de semana, que ya es prácticamente definido, que está abierto, que todos los fines de semana va a haber programación distinta. Entonces, para que vayan viendo y vayan aprovechando. Nos vamos con una canción y volvemos aquí en Radiología Aplicada. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? I like it. Y estamos ya de vuelta, no se olviden que estamos por la 940 AM, la CCC, en la página web www.radiocce.com. También nos pueden seguir en nuestra página radio-mediología-medioaplicada. Aquí estamos con nuestro programa, pueden dejarnos sus comentarios, sus opiniones, preguntas, abrimos nuestros micrófonos si desean. Y ya pues, también dejarnos todas las cosas, sugerencias que deseen del programa, también estamos dispuestos. Bueno, se acaba de ir Nancy del Galpón de las Artes y ahora les traía un poquito del tema. El día de hoy, entre que estaba viendo, luego de que nuestro invitado había dicho que ya no podía venir porque está muy enfermito en realidad, le cogió estos cambios de clima y está con una voz que casi no se le escucha, me he metido en el Google y estaba haciendo un poco de investigación y hemos descubierto que el día de hoy, 25 de julio, es el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, también conocido también como el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de las Diásporas. ¿Por qué se celebra este día? ¿Por qué será importante? Me pareció un muy buen tema de pronto conversar un poco sobre esto, porque estas cosas no son muy muy difundidas en el día a día, no son muy conocidas de pronto porque simplemente no son una mayoría, en realidad son una minoría aquí en el Ecuador y en Latinoamérica las mujeres, y más aún las mujeres afrolatinas, afroamericanas, afroecuatorianas, afrocaribeñas, como dice aquí. ¿Y por qué es importante? Esta fecha fue elegida porque se dio un congreso con 400 mujeres y latinoamericanas y del Caribe en 1992 en la República Dominicana. En este congreso se trataron temas relacionados sobre el sexismo, la discriminación racial, la pobreza, la inmigración y la violencia. En este encuentro surgió un 25 de julio una red de mujeres que venían a luchar y a reclamar sus derechos. En realidad, de por sí, como ya habíamos hablado, la mujer ha sido un poco relegada, un poco discriminada, y más aún la mujer negra, la mujer que ha sido vista como inferior, y más aún cuando es cuestión de raza. El racismo todavía no se ha superado, las mujeres han sido muy discriminadas, han sido muy muy relegadas al encierro, a ser madres, a no poder surgir. A ellas han tenido que levantar una lucha súper grande, porque también los estereotipos que se maneja en cuanto a la mujer negra, los estereotipos son muy fuertes, muy pesados, e incluso las mismas mujeres llamadas mestizas o blancas los replican. Entonces es por eso que pese a que nosotros creemos que la raza negra es una raza inferior, y más aún si es que son mujeres, en realidad no es así. Los derechos de las personas deben ser, como ya habíamos dicho en muchos programas antes, deben ser respetados y considerados, y más aún hacerles valederos a las mujeres que son trabajadoras, mujeres que han salido adelante, mujeres que día a día llevan su papel de mujer, de madres, de esposas, de profesionales, y que tienen derecho a tener un espacio. Tienen derecho a tener la misma oportunidad que todos a surgir y a buscar sus sueños, a conseguir sus metas. Dice también que aquí en la actualidad persisten muchas prácticas discriminatorias hasta la mujer por los mismos estereotipos que les estaban diciendo, ya que incluso la mujer negra ha sido manejada como fetiche sexual, se ha dado una hipersexualidad a estas mujeres, tratándoles también como un objeto, como personas no tan vulnerables, como personas a las que se les puede de las que se puede abusar, y no es así. En realidad son mujeres igual que todas, mujeres que han sido vulneradas, han sido denigradas, y que realmente son un grupo de mujeres que es vulnerable por el hecho de que representan una minoría en muchos de los países. Somos en América Latina y en el Caribe ahora alrededor de 200 millones de personas afrodescendientes, es lo que decía un post. Un 30% de la población que ha sido de mujeres que ha sido discriminado, que quiere decir que son el 100% de toda la población en todos los países de América Latina. También dicen que hay muchas formas de discriminación y una de esas es la violencia. A las mujeres afrolatinas se les ha golpeado, han sido víctimas de golpes creyendo que supuestamente resisten mucho más por el hecho del color de piel, cuando en realidad el color de piel no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que fue muy bueno que se cree este congreso de mujeres y que se reconozca este día, porque tienen muchos objetivos que ellas quieren conseguir, y uno de esos es enfrentar el racismo y el sexismo que aboca a las mujeres afro en situaciones de pobreza y marginalidad, puesto que, claro, son este grupo de mujeres las que son más vulnerables a ser abusadas y violentadas. También otro objetivo es combatir los estereotipos y los prejuicios que pasan las mujeres negras por el simple hecho de ser negras. Otro objetivo es promover la participación de las mujeres en la toma de decisiones en distintos ámbitos de la comunidad, puesto que, como ya habíamos dicho anteriormente incluso, que las mujeres no son consideradas para tomar algunas decisiones, y mucho menos las mujeres que representan a un grupo racial minoritario. Entonces, yo creo que ellas están tratando de buscar, y lo merecen, un lugar en la toma de decisiones, en la política, incluso en casa, en los mismos hogares, necesitan ser valoradas y respetadas en cuanto a su palabra y a la toma de decisiones en cualquiera de los ámbitos en los que ellas participen. También necesitan demandar a los países un impulso a la política que favorezca al colectivo, ya que todos tienen los derechos, todos tenemos derechos, pero no todos son reconocidos. Y es por eso que yo creo que es muy bueno, aparte de saber que hoy 25 de julio se celebra, es una fecha importante para el país, puesto que estamos ya en la fundación de Guayaquil. Entonces eso, no solo acordarnos de estas cosas que de pronto sí sobresalen, sino más bien recordar que existen personas y grupos que han luchado por ser incluidos en la sociedad, por ser vistos como personas iguales, que han estado luchando por conseguir sus derechos, la igualdad, por conseguir el respeto y por ganarse lo que realmente merecen, porque su trabajo, su sacrificio y el sacrificio de muchas personas que les han apoyado merece ser reconocido y merecen tener un lugar en la sociedad, un lugar importante en el que se pueda velar por los derechos y las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres blancos o las mujeres blancas de salir y demostrar al mundo sus talentos y sus dones. Nos vamos con un corte de la Casa de la Cultura y volvemos. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La fragilidad y complejidad del individuo son parte de la reflexión en la exposición de grabado. La efervescencia del ser. La obra gráfica de 15 artistas fomenta el desarrollo a través de las nuevas promesas y visiones artísticas. La exposición estará abierta hasta el 18 de agosto. Tendrá visitas guiadas, conferencias y mesas de diálogo con profesionales y artistas de renombre en la Sala Víctor Mideros y la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura. invitación de la Casa de la Cultura y el colectivo UMA. La entrada es libre. ¿Y quién golpea tanto? Usted, Rosita, por favor, ¿qué pasó? ¿Qué pues le pasa a don Jaime? ¿Por qué no avisa? ¿Qué tiene pues usted? Ya estamos ensayando para la hora Bailando con Cierto Sentido. ¿Ves lo que es? ¿Y por qué no ha dicho nada? ¿Y dónde va a tocar? Vea, voy a tocar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Sala Demetrio Aguilera, Malta. ¿Y a qué hora será eso? Esto va a ser el 25 de julio, no se olvide que es jueves, a las 7 en punto de la noche. Voy a llevar a mis guaguitos, mi papá, mi mamá. El 25 de julio, dice, a las 7, ahí voy a estar. ¿Y vendrá, quién más va a estar? Va a estar Fiesta Mestiza. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. I miss the taste of a sweeter life. I miss the conversation. I'm searching for a summer night. I'm changing all the stations. Estamos ya de vuelta aquí luego de esta canción y del corte. Vamos a hablar un poco también de qué es lo que se viene acá en agosto. Agosto, como habíamos revisado un poco de la agenda cultural que ha planificado el municipio, las actividades son muy variadas en todos los sectores de la ciudad. Pero lo que a mí me interesó y me pareció muy bonito es que cada uno de los museos va a tener actividades. Es más, ya están teniendo actividades desde esta semana. Y hay museos que muchos de nosotros ni siquiera hemos conocido. Entonces les voy a dejar aquí un dato para que vayan apuntando y vayan viendo, y también de pronto se acerquen al municipio o bajen ya la aplicación de la agenda del agosto, mes de las artes, para que puedan visitar todo. Por ejemplo, aquí está que va a haber primerito unas caravanas culturales en toda la ciudad. Puede decirse, por ejemplo, aquí en Manuela Sáenz, en Los Chillos, en La Delicia, en Tumbaco. Y van a empezar las actividades en los museos. Aquí está uno de los museos más bonitos que yo he visto, es el MIC, el Museo Interactivo de Artes, que es súper, súper, súper entretenido, tanto para niños como para jóvenes. Hay una variedad y aquí hay talleres vacacionales, exposiciones permanentes y recorridos. También pueden ir al Museo del Carmen Alto. En este museo también va a haber conciertos, exposiciones y talleres educativos. Hay el Museo también del Yaku. Este es el museo conocido como el Museo del Agua. Aquí se van a dar talleres, exposiciones, también se va a dar un curso vacacional hasta el 2 de agosto, toda la semana del 29 al 2 de agosto va a haber un curso vacacional, que de pronto si nosotros no sabemos qué hacernos con los pequeños en casa, esta es una buena opción de mandar a los niños, de un poco conocer todo lo que tiene que ver con el agua, con la cultura, con lo que es este famoso sector de lo que eran los tanques del placer. Entonces pueden ir. Es una opción para quienes tenemos y vivimos cerca de este sector, puede ser. Por acá también está, hay actividades en el Centro Benjamín Carrión. También hay un taller de lectura, va a haber también un taller de narrativa y un taller educativo. Hay también el Centro Cultural Ichimbía, que este 31 de julio cumple un aniversario más desde que fue abierto y creado. Entonces va a haber primero la celebración del aniversario del Centro Cultural Ichimbía. Va a haber recorridos y hay un campamento vacacional desde ya, desde el día de hoy hasta el 2 de agosto igual. Los niños también que viven en ese sector, que queda que El Dorado, La Vicentina, La Tola y todo eso, pueden ir y disfrutar, porque siempre es bueno sacar a los niños de casa y hacer que convivan con otros niños, que convivan con el medio, que pasen en un parque, que tomen aire, que tomen sol, que cojan incluso un poquito de frío, para que los niños así también se dispersen, crezcan sanos, distraigan la mente, se zafen de todas las preocupaciones que son la escuela, el cansancio de estar siempre en exámenes, en deberes, en tareas. Entonces es bueno también salir de la monotonía y sacarles, arrancarles del internet y de la televisión, que si bien es cierto les entretiene, pero también les quita la creatividad. Yo creo que no es muy bueno dejar a los niños que pasen mucho tiempo frente al televisor. Es bueno darles un horario, es bueno controlar las actividades que los niños hacen. Y lo mismo en internet o en los juegos de video, en Nintendo, en PlayStation, es bueno también un poco despegarles y sacarles de casa, mandarles fuera, que jueguen, que estén con otros niños. Y esto del Parque Ichimbía me parece muy bonito, porque el parque es muy amplio, tiene muchos lugares donde los niños pueden correr, jugar fútbol, jugar cualquier cosa, y de paso aprovechar los talleres educativos y vacacionales que se van a dar ahí. En el Museo de la Ciudad hay una feria de dulces, también hay exposiciones permanentes de lo que es la vida de las artes, va a haber un campamento vacacional del 8 al 12 de agosto, donde pueden también ir. Este campamento es para los profes, para todos los profesores que de pronto estén interesados, pueden ir y aprender también un poco de esto. Y también va a haber un taller educativo de huertos. Esta idea de darles un vacacional a los profesores también es un poco de sacarles y hacerles ver qué otras alternativas educativas hay, cómo pueden aportar. ¿Cómo pueden aportar a la educación continua que dan a los niños y un poco también despegarles de eso? Porque también los profesores salen del colegio, recién están saliendo de vacaciones, me parece que este fin de mes, y los profesores van a su casa y las vacaciones se convierten en volver a ser amas de casa o ser padres a tiempo completo. Entonces también es bueno que los profesores tengan algo de desestrés y disfruten un poco también de esta agenda cultural. También no se olviden que tenemos el Parque Urbano de Cumandá, donde también va a haber exposiciones, teatro y recreación. Tenemos el Centro Cultural Metropolitano, que también tiene conciertos, va a haber exposiciones permanentes. Tenemos también el Museo Alberto Mena Camaño, donde también hay recorridos. Y tenemos también el Museo Casa en la Ronda y también el Museo de la Red Metropolitana de Bibliotecas. Todos estos van a aportar al conocimiento, al fortalecimiento del conocimiento de la ciudad, de las artes, de la literatura, de la música y, ¿por qué no?, también de la ciencia. La ciencia también forma parte de lo que es cultura, de lo que es arte. Yo creo que también meternos un poco en todo lo que es la ciencia, investigar, ver, curiosear, es bueno porque también nos va a motivar a ser buenos profesionales, a tener sueños, a querer saber cómo funcionan las cosas, cómo son, qué soluciones se puede dar. Y de pronto ahí podemos sacar ideas para conservar lo que tenemos, para mejorar nuestra calidad de vida. Y eso, nos vamos con una canción y volvemos ya para despedir el programa con un poco de música. Como les dije, lamentablemente no tenemos un tema central hoy porque nos cancelaron recién. Pero hemos estado aquí acompañándoles y espero que la información que se maneje aquí les sea de mucha ayuda. Nos vamos a una canción. Thank you. my DNA. Won't go on holiday. You know I'm here to stay. I love us. We are the only true lovers. Go mad, love. If you try to make sense of this incident, this can't be bad for us, baby. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en la 940 AM Radio CCE. Y nada más que para despedirnos, decirles que espero que hayan disfrutado de la musiquita, que estaba muy, muy buena aquí con Panchito en cabina, que nos ha dado una manito hoy, como siempre, todos los jueves. Pero hoy más que nunca, porque nos puso música, ya que teníamos un hueco por el invitado que nos falló. Pero bueno, ha sido un placer acompañarles. Disfruten este jueves, que queda ya poquitas horas para que se termine, despidan el mes de julio. Que tengan unas felices fiestas todas las personas guayaquileñas que están festejando las fiestas julianas. Y también no se olviden de amar a sus hijos, de amarse a ustedes mismos, de amar la naturaleza y de disfrutar las vacaciones. Disfruten, la vida es una sola. Quiéranse, amen, se cuiden el planeta. Y con nosotros será hasta el próximo jueves. Les dejamos con una cancioncita y con la compañera que ya está lista para el siguiente programa. Hasta luego, buen jueves.